Jorge Díez Canseco, perdón, con Javier Díez Canseco, que me habla de Jorge González Izquierdo y del tema de la inflación, y tiene un aporte interesantísimo que proponernos Javier Díez Canseco, como casi siempre. La inflación, el porqué de la suba del precio de los alimentos, del precio internacional de los alimentos. Javier. Hola César, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí y de que estés nuevamente Muchas al gracias. Aire. Gracias, Javier. Yo creo que en primer lugar habría que reconocer razones más de fondo, ¿no? González Izquierdo ha dicho con razón que es una sinvergüencería, diría yo, lo que está haciendo el ministro de Economía. Decir que los ingresos de los peruanos se han multiplicado 2.5 veces en los últimos años. Es decir que el que el año 2004 ganaba 200 soles, hoy día gana 500. El que ganaba 500 gana 1.250. Y la verdad es que eso no es cierto y es mentira. Pero cuando él explica las razones de la inflación, obvia problemas de fondo. Es cierto que hay una suba de los precios de los alimentos en el mercado internacional. Esto está motivado fundamentalmente por la política norteamericana de promover el uso de determinados alimentos para hacer combustible en lugar de que sirvan para alimentos. Pero en el caso del Perú, trigo, maíz y soya, justamente trigo, lo que más ha subido. Correcto, trigo, maíz y soya. Y en el caso del Perú, lo que hay es que desde el gobierno en el que González Izquierdo fue ministro, el gobierno de Fujimori, no hay ninguna política de seguridad alimentaria. Aquí lo que nos han vendido es que el agro debe servir para producir aquello que se pueda vender en el mercado internacional. Entonces producimos marigol para colorear la yema de los huevos de Estados Unidos y de Europa, vendemos flores al extranjero, o alcachofas o mangos, pero artículos fundamentales de pan llevar están siendo destruidos. El Tratado de Libre Comercio golpea durísimamente a los productores de maíz, de trigo, de soya. Se dice que el Perú no tiene vocación para eso. Golpea a los productores de arroz, y entonces no hay ningún esfuerzo por proteger la producción nacional de artículos alimenticios que nos defienda. Por ejemplo, frente a la especulación de precios en Bolivia, Morales ha dicho: no exportan ustedes aceite, señores, venden al mercado interno, ¿no? Y nos venden a un precio aceptable, con un margen de ganancia aceptable, pero no nos estafan. Entonces tiene cómo moverse con sus propios recursos. El Perú es cada vez más dependiente de artículos importados del extranjero. Un segundo elemento que me parece a mí no ha sido mencionado por González Izquierdo es la brutal alza del petróleo en el alza general del costo de vida. Y ahí otra vez tenemos un problema de responsabilidades externas. Es Estados Unidos el que ha desatado esta carrera alcista con la guerra de Irak y con la brutal inestabilidad que ha generado, con las amenazas que hay ahora sobre Irán y bombardear esta que es otra fuente fundamental de petróleo, y esto también nos impacta a nosotros. Pero por otro lado tenemos la situación de un país donde el gobierno puede hacer poco o nada porque no recupera lo que debiera recuperar de sus propios recursos naturales, ¿no? O sea, García ha incumplido con colocar el impuesto a las sobreganancias mineras, que le hubieran dado al Estado un colchón económico muy grande, ¿no? Solo el año pasado, si se hubiera cobrado 50% de las sobreganancias, tendríamos 5.000 millones adicionales, ¿no es cierto? Y esto le hubiera dado al Estado un margen de maniobra mucho mayor que el que tiene ahora. Entonces, yo lo que siento es que en general lo que tenemos es una circunstancia en la que las causas de la inflación sí tienen razones internas, y esas razones internas tienen que ver con una economía que es extremadamente frágil frente a los precios del mercado internacional. Cada día somos más furgón de la locomotora globalista norteamericana, ¿verdad? Sí, o de lo que pase en China, o de lo que pase en Europa, pero sobre todo los norteamericanos, efectivamente. Y creo que este es un problema muy de fondo. Bueno, eso no solamente nos pasa a nosotros, les pasa a muchos, ¿eh? Es cierto. Los chilenos, por ejemplo, exportan $2.200 millones en salmón. Muy bien, resulta que el 43%, perdón, el 45% de esos 2.200 millones van al mercado norteamericano. Claro. ¿Y qué resulta? Que el New York Times le acaba de publicar un artículo tremendo a la industria salmonera de Chile, diciendo que usa hormonas y antibióticos en la cría de los peces, y por lo tanto, si lo publica el New York Times, debe ser cierto. La FDA ya está pensando en, por supuesto, ponerle una barrera pararancelaria, ¿no?, a la importación de salmón, como acaban también de acusar a los melones de Honduras de tener la salmonela, y los han prohibido. Claro, y antes lo hicieron, si no me equivoco, con uvas o con manzanas chilenas. Así es. Por lo tanto, en fin, cuando uno pone todos los huevos, bueno, los huevos que no tiene, en una sola canasta, hay el peligro de que te ofendan así, ¿no? Efectivamente, pero no solamente de que te ofendan, sino de que el impacto sobre tu economía sea notorio, porque imagínate que caiga la exportación de salmón, ¿qué pasa con los trabajadores del sector? ¿Qué pasa con la industria productiva del sector? Claro. El salmón, además, no es reconvertible fácilmente para el consumo interno, porque es un pescado caro, es una carne cara, ¿no es cierto? Entonces, si un país no tiene una visión de su propia seguridad alimentaria, uno, y dos... Sí, Alan García piensa, perdóname, Javier, Alan García piensa que es una especie de guachafería provinciana, un anacronismo totalmente arqueológico, esto de producir para uno mismo. El otro día yo lo vi, estaba diciendo, bueno, aquí se ha descubierto un nuevo yacimiento de gas, bueno, y inmediatamente empezó a hablar de la exportación. Sí, o sea para él la energía interna no interesa. O sea, ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hay que vender, y o cuando sea, ya un, lo tengamos... un país entubado... Sí. ¿Que producirá gas para quién? Para sí, Chile. Claro. Para ¿Y después qué México? Pasa? ¿Qué pasa con nuestra energía cuando se acabe ese gas? Compramos afuera. ¿A qué precio no compramos? No nos ve como país el doctor García. No nos ve como futuro. Nos ve como proveedores. Correcto. ¿Qué es el papel? Es increíble, ¿no? ¿Qué es el papel que nos asigna esta División Internacional del Trabajo, ¿no es cierto?, que piensan las grandes potencias? Eso es lo que negocian en los tratados de libre comercio. Claro, pero estamos volviendo entonces al tiempo de la United Fruit, ¿no? Sí. O sea, tú eres banana. Países bananas. Ya está, tú eres banana. Sí. Y cuidado con que no seas banana, porque si te llamas Jacobo Arbenz y no quieres ser banana, te golpeo. Claro. Y te derroco. Claro. Y te meto a la CIA. Claro. Y te meto una patada en el trasero y vas a ver tú. Ese es el gran pleito hoy en América Latina. El de recuperar la capacidad de conducir nuestras economías y de rediseñarlas para, por ejemplo, armar cadenas productivas. El Perú produce cobre, pero importa alambrón de cobre. No produce ninguna de las máquinas necesarias para la explotación del cobre. Traemos de fuera los camiones, los tractores, traemos de fuera las llantas, traemos de fuera las perforadoras, solo producimos explosivos. ¿No es cierto? No producimos tampoco en las universidades ciencia y tecnología, siendo un país con una fuerte presencia minera, pero tampoco transformamos el mineral. No tenemos industria metalmecánica, industria metalúrgica significativa, ¿no es cierto? Importamos también fundamentalmente de fuera. Entonces somos un país que depende de qué pase en el mercado internacional y cómo le vaya a las otras economías para colocar lo que producimos, que son materias primas. En cuanto a estas economías se caen, los precios caen y nuestras economías caen a toda velocidad y no tenemos capacidad de atender nuestras propias necesidades. No hay cadenas productivas con nada, César. Mira la pesca, cuántos años tenemos siendo una potencia pesquera, ¿no es cierto? Y lo que exportamos es alimentos para cerdos y para pollos, ¿no? No tenemos un manejo de una industria productiva. Lo que aquí se bota recién ahora se está comenzando a tratar como algo que se come, ¿no? La anchoveta, ¿no?, que tú la picas en cualquier bar de tapas español, ¿no es cierto?, lo que te colocan junto a una cerveza, claro, o cualquier... Claro. Una anchoa, ¿no? Yo creo que eso es parte de la responsabilidad al mercado interno. A los productores peruanos se les adoctrina en que todo lo que hay que hacer es vender afuera, y no les interesa si hay capacidad de compra interna. Entonces somos un país con un mercado interno pobre, que nuestros propios sectores productivos, que no consume lo que pudiéramos producir nosotros aquí adentro. eso tiene sueldos y salarios miserables, con condiciones... Claro, claro, porque es la lógica perversa, ¿no? Como que tú no puedes comprar el café de Chanchamayo a París. Correcto. Punto. Así de sencillo. O sea, que el café de Chanchamayo es para exportación, no para ti, porque tú eres cholo y cobras como cholo. Sí. Listo. Pero es un concepto absolutamente autodestructivo del país, ¿no? Es que es un concepto de no país, pues. No somos país, somos una agencia, un apéndice de otro. Somos casi una aduana. Sí. Y ese es uno de los dramas. O sea, como concepto, el asunto es un retroceso a los años 20, ¿no? Yo lo estaba pensando el otro día. Sí, claro. O sea, cuando Chiquita Brands, el hecho de que Chiquita Brands le pagó $1,700,000 a las fuerzas de autodefensa, han matado a miles de los dirigentes sindicales. Entonces, esto ha sucedido hace 2 años, 3 años, pero esto sucedía pues cuando Teddy Roosevelt tenía el garrote en el hombro, ¿no? Así es. Y Latinoamérica regresa a eso, por lo menos Colombia, Perú, abiertamente, con alegría. Sí. Y con entusiasmo. Claro, ¿no? Pero González Izquierdo se olvida de quién es el que puso la piedra fundacional en el Perú de ese regreso. Fue Fujimori, la constitución de Fujimori. La constitución de Fujimori que hace que el Estado sea absolutamente inútil, sea un Estado inoperativo. La constitución de Fujimori que establece que se trata por igual a los extranjeros que a los peruanos, que no puedes potenciar, favorecer sectores nacionales, ¿no es cierto? Claro. Que desvaloriza claro, pero completamente. Fujimori era japonés, sí, Javier. Sí. Lo que sorprende es que Alan García, que es peruano, piense como el japonés. Y no solo piense como el japonés, sino que se vaya a Japón y le diga a los japoneses que el Perú admira tanto al Japón que eligió a un japonés como presidente. Sí, que reconozca las grandes virtudes del gobierno. ¿Qué es esto? ¿Quién? ¿Al señor García? ¿Quién le dice, oiga usted, calme, a vender el país como si fuera Tokio, como si el Perú un lupanar y usted fuera la madame, ¿no? Sí. Pero el Parlamento no lo hace. Los presidentes regionales entran mansitos a su reunión de 11 horas y todos salen agradecidísimos de haber sido recibidos por Taita Presidente. Sí, yo creo que el esfuerzo principal de ponerle un paralelo a las cosas que pretende hacer García con el país o que está buscando imponer está social de los movimientos sociales, literalmente eclosiones focalizadas, ¿no? Que están reventando a lo largo y ancho del país. La gente está harta de ser tratado como extranjero en el propio Perú. La gente está harta de recibir limosnas y migajas exorbitantemente. Otro se mantiene y se profundiza. Y creo que en ese sentido es tener que enfrentar este año su primer paro nacional, primer paro de campesinos, no el primer paro de mineros que ya se dio, no las primeras huelgas de cocaleros que ya se dieron, no los paros del Cusco, de Ancash, de Arequipa. Va a tener que enfrentar lo que ahora es una consulta de un paro nacional, y esa consulta de un paro nacional que está circulando a través de la CGTP, de la Central Única de Trabajadores del Perú, de la CUT, a través de la CCP, de la CNA, que está abriéndose a ser planteada a espacios como los de Conveagro, como las juntas de regantes en diferentes lugares, y a los movimientos sectoriales, creo yo, puede dar partida de nacimiento a un movimiento que tiene que plantearse más allá de control de la inflación y aumento de ingresos. Pero yo digamos, discrepo de tu percepción. Creo que no soy el único. No pretendo, por supuesto, hablar en nombre de la mayoría. No sé en nombre de quién hablo, pero hablo en nombre de algunos que vemos que esa resistencia no se está dando. Es decir, se está dando en las siglas de siempre, en las cúpulas ilustradas de siempre, la CGTP, etcétera, etcétera. Pero no se está dando a nivel popular, porque la gente no se está dando cuenta de la aventura a la que está siendo embarcada. Es indudable que... Porque no hay, perdóname, sí, una oposición política en este momento. Correcto. Que pueda justamente decirle a la gente lo que le está sucediendo y lo que le va a suceder. ¿Cuál es la oposición? El PPC es parte del oficialismo en este momento, y el ollantismo ahora está preocupadísimo por el juicio, porque claro, la mejor manera de acabar con Ollanta Humala es judicializarlo y empapelarlo a un punto tal en que solo tenga tiempo para defenderse en un juzgado, ¿no? Eso es cierto, pero yo creo que en el país puede estar abriéndose un proceso que, con sus peculiaridades, recoja alguna similitud con la experiencia boliviana, donde fueron movimientos sociales que fueron parte de sus diferentes sectores articulándose y agrupándose, los que terminaron asumiendo una representación política y una opción de gobierno. Y yo creo que esa es una posibilidad abierta en el país. Es todavía incipiente, y estoy convencido de que un paro como el que está siendo consultado no será exitoso si es simplemente un paro de las siglas conocidas. De lo que se trata es de abrir ese bloque y ese frente, y de abrirlo con además destacada participación de movimientos regionales, de movimientos sectoriales que normalmente no participan, de los movimientos, por ejemplo, de mujeres vinculadas al vaso de leche, a los comedores populares, a la subsistencia básica de las familias, que no se han integrado a algunas de estas acciones y que sin embargo son las más golpeadas por el alza del costo de vida, etcétera. O sea, yo creo que hay que abrir, en términos de conformación, en términos de liderazgo y en términos de planteo y propuesta, a sectores que tradicionalmente no han tenido un rol destacado en este terreno, y creo que esa posibilidad está comenzando a darse. Ojalá logre consolidarse, y ojalá el Partido Nacionalista salga del encierro en el que lo coloca esta judicialización, y entienda que una propuesta de liderazgo político en el país tiene que plantear problemas nacionales y no simplemente el hostigamiento al que está sujeto su líder en estas circunstancias por el juicio del Andahuaylazo, ¿no? Que evidentemente además tiene una clarísima acatando además la agenda que le impone el APRA, ¿no? Ah, sí, sin duda. Porque claro, si te pones a hablar 40 horas sobre el asunto, es que estás aceptando que el juicio es lo más importante. Sí, claro. Y eso no es lo más importante, sin lugar a dudas. Lo más importante es que exista en el Perú oposición. No hay oposición en el Perú. La oposición ha claudicado, se ha eclipsado. La oposición en la prensa no se da, en la política no se da. Y entonces la pregunta es, ¿qué quiere el gobierno? Y la respuesta, me parece, la más serena es: lo que quiere es el monopolio del poder. Yo estoy absolutamente convencido. Creo que pocas veces, creo que ni siquiera en los momentos más duros del fujimorismo, hemos tenido un nivel del control del poder como el que hay ahora. Yo la verdad es que estoy impresionado de la domesticación de la absoluta mayoría de la prensa. Es vergonzoso, hasta de columnistas increíbles, de pensar que entraría en ese nivel de domesticación. Es una vergüenza realmente el nivel de manipulación mediática que hay. Es una vergüenza. Y no, García es maestro en eso, ¿eh? Sí, pero no sé si solo con la lengua y con el rollo, o si también circulan maletines. Sí, sí, y bolsas, sí, sí. En este terreno, planillas secretas que se van a revelar algún día, ¿eh? Yo estoy absolutamente, estoy, una cosa que a mí me sorprende enormemente, César, es la ausencia de un periodismo de investigación hoy en el Perú. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo real. Dejó de existir, pero es una cosa que hay que, el periodismo de investigación dejó de existir, es una cosa que hay que revivir, porque es un tema central. La cantidad de corruptelas que hay hoy, pero que no se levantan, es impresionante. Mira nomás lo del sur. Este señor que ha tenido a su cargo Forsur, ¿no es cierto? Apareció, estuvo, no hizo nada, se fue, y como si nada. Se fue sin haber estado. Se fue sin haber estado. Y la gente sigue sin que siquiera le hayan quitado los escombros de donde estaban en muchos lugares. Así es. ¿No es cierto? Yo he estado hace poco otra vez en Tambo de Mora, y lo que he visto es impresionante. O sea, es una vergüenza. No hay ni siquiera una ubicación de un nuevo terreno donde trasladar a la gente, donde ubicarla. Y estamos a casi, pues no sé, 9 meses de, o 8 meses de esa tragedia. La verdad es que es impresionante. Y todo esto es impune. Así impune. Es. O sea, siguen circulando y el señor Fabre hoy sigue siendo un prestigioso no, además le dieron las gracias por los servicios prestados. Sí, por los servicios no prestados. Eso es impresionante, ¿no? Estamos innovando. Claro, es que en tanto no hay prensa que destaque esas cosas, desde el punto de vista de una cierta ironía y de una cierta crítica, esas cosas no existen. Pues, no, claro, pero ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber si son parte de la argolla? Si Vegallona, Fabre, el presidente de Forza, la empresa de seguridad de las grandes medidas, se reúnen semanalmente con García para analizar la situación política y para evaluar el manejo de las cosas, ¿qué va a haber críticas? Si estos son los que manejan las riendas de las cosas, esta es la argolla que tiene el manejo de las riendas de las cosas en el Perú. Y esto me parece a mí francamente vergonzoso. Me parece también grave que algunos economistas, como he escuchado decir a González Izquierdo, estén diciendo que la crisis norteamericana no es como la crisis de los años 30, que en el segundo semestre la economía norteamericana vuelve a crecer. Oiga, Greenspan es un hombre que no tiene nada de izquierdista, ni de antisistema, ni de nada, ¿no? Y ha manejado durante mucho tiempo la Reserva Federal y sabe perfectamente qué está hablando. No hay economista serio hoy en el mundo que no sostenga que lo que se está aplicando hoy en Estados Unidos son curitas, ¿no es cierto?, para una operación de alta cirugía. Y entonces lo que hay, porque hay movimientos de bolsa de corto plazo, ¿no?, inmediato en este momento, no debe hacernos olvidar que el capital especulativo sigue operando. Entonces las bolsas pueden subir y bajar, gente hacer utilidades con esa subida y bajada de momento. La crisis americana es tremenda. 2 millones de familias norteamericanas están amenazadas con perder su casa, ¿no? Yo vengo ahorita de Estados Unidos, he estado invitado a asesorar y a aconsejar a un fondo que va a trabajar para promover la convención de los derechos de las personas con discapacidad, y lo que he visto en el manejo de la situación norteamericana es realmente preocupante. La gente anda muy preocupada, los niveles de consumo interno en Estados Unidos han caído notoriamente. Las cifras de esta mañana, sin embargo, son alentadoras para la economía norteamericana. 8.000 empleos nuevos. He visto, frente a la versión de que iban a caer en alrededor de 50.000. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Sí, pero creo que... Pero digamos, son oscilaciones dentro de parámetros de crisis. Correcto. ¿No? Dentro de parámetros de crisis. Dentro de parámetros de crisis, que además son serias. Ahora, Estados Unidos tiene una gran ventaja, que es que China está metida pues hasta la cintura. Así es. En la economía norteamericana, o sea, si se cae la economía norteamericana, los chinos tienen demasiados intereses dentro de la situación de la economía norteamericana, son los principales socios comerciales de Estados Unidos. Entonces, si la compra en Estados Unidos cae significativamente, los chinos van a tener un problema en dónde colocar parte de sus exportaciones, ¿no? Entonces, sí. Los chinos no pueden jugar rudo. Correcto. Para nada. Correcto. No pueden para nada enfrentarse a los Estados Unidos, porque en este momento son, digamos, una economía parasitaria de la norteamericana, siendo la economía norteamericana parasitaria del mundo, porque es la primera economía deudora del planeta. Claro, pero los chinos tienen una ventaja muy importante, a pesar de su nivel de articulación y de relación con la economía norteamericana. Tienen un proceso de industrialización y de crecimiento que lo han vinculado a su propio mercado interno. O sea, los chinos sí compran autos, compran máquinas de coser, compran televisores, compran, o sea, lo que se produce en la China también lo compran los chinos. Y ese es un mercado creciente, han ido mejorando niveles de ingresos, eso les da un colchón que nosotros no tenemos, por ejemplo. Sí, pues yo recuerdo que antes, cuando la economía no dependía de las burbujas financieras, lo que se decía era, se exporta lo que sobra, ¿no? Claro. Lo que te sobró, pues lo exportas, qué bueno, ¿no? Claro. Lo que han hecho ahora es construir economías que viven para exportar. Exactamente, y nada más que eso. Y ese es un drama feroz para nosotros, y es una de las razones de la situación que estamos viviendo. Ahora, claro, el ama de casa dirá, estos hablan tan complicado, y a mí lo que me preocupa es que esté subiendo el costo de vida, ¿no? Claro. Pero la verdad es que eso tiene que ver con proyectos de país y con propuestas políticas Y yo creo que en América Latina hay una situación extraordinariamente interesante. O sea, si América Latina lograra avanzar efectivamente la construcción del Banco del Sur, por ejemplo, ¿no?, de tener un banco de desarrollo alternativo al Banco Mundial, con nuestras propias reservas, que hoy día tenemos altos niveles de reservas, para promover crédito y para encarar situaciones de desarrollo. Si ese banco lograra también cumplir parte de las funciones que con sus propias intenciones hacía el Fondo Monetario, que es tener fondos para darte créditos frente a crisis, ¿no?, de faltas de divisas o de problemas en ese terreno. Si logramos una articulación de una red energética sudamericana, ¿no?, de petróleo y de gas, que permita atender estas necesidades. Si continuamos avanzando, a pesar de todos los problemas que tiene, con la integración de vías de comunicación y el proyecto IRSA, y digo problemas porque tiene serios problemas medioambientales, y como hemos visto en el caso de la carretera interoceánica, tiene problemas de corrupción, ¿no?, presupuestos que se inflan, etcétera. Pero la base de ir articulando América Latina como un espacio económico, pero también como un mercado que pueda potenciar nuestras posibilidades y atender nuestros mecanismos de seguridad alimentaria y de desarrollo, creo yo que es importantísimo. García, por supuesto, esto ni lo ve. García más bien sabotea en todo lo que puede esa unidad, pero esa unidad está sin duda potenciándose en América Latina, y podría añadirse un nuevo país sudamericano en un camino de cambio, si es que las encuestas de uno de los países más abandonados de América Latina se confirman en las elecciones, Paraguay, donde el obispo Fernando Lugo está con 34% de intención de voto y en primer lugar en la intención de voto próxima. Correcto. Esto fortalecería una América Latina con más colectivamente en un mundo donde, si no, no lo entiende. O sea, va a España, le dice, yo quiero acuerdo con la Unión Europea solo, le dicen no, y sigue insistiendo en la misma cantaleta y contando el mismo cuento aquí al país. Y es evidente que la única posibilidad que tenemos diversos países como el Perú, como Bolivia, como Ecuador, excepto que hayas apostado por la resignación, ¿no? Ah, claro. Si has apostado ya por la resignación de ser la comparsa de la globalización, ya no te mueves, pues. Sí, claro. Sino en el sentido de servir precisamente a esos grandes propósitos. Gracias, Javier, por tu presencia en el programa. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.